Andalucía a las 2. Las noticias de Cádiz. Mónica de Ramón. Canal Sur Radio. La borrasca Leonardo mantiene en alerta roja la Sierra de Cádiz, donde han caído 300 litros de agua en 12 horas. Hay un herido en Ubrique por la caída de una vivienda. Más de 2.500 personas desalojadas. El resto de la provincia se mantiene en alerta naranja. Hay cortadas una treintena de carreteras en una jornada sin clases lectivas presenciales. Vamos a repasar a partir de ahora la situación con la realización de nuestro compañero Paco Castro en la sintonía de Canal Sur Radio. Será como siempre hasta las 3 menos 5 de la tarde. Pendientes del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, mucha precaución en la provincia de Cádiz a las inundaciones, crecidas y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de Protección Civil. Las precipitaciones esta tarde, asociadas a la borrasca Leonardo, serán moderadas a muy fuertes y persistentes. Peligro extraordinario, aviso rojo, en Grazalema y Estrecho por acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Incluso en Grazalema en 24 horas superarán los 300 litros por metro cuadrado. Aquí también con lluvia intensa. El viento será fuerte el suroeste con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora, con peligro importante también por olas de 4 a 6 metros. Las temperaturas hoy suben con máximas de 17 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Mañana continuaremos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema de nuevo, abriéndose durante la tarde en el litoral algunos claros. El viento continuará del suroeste con rachas muy fuertes. Las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán. Es una información de AEMET. En Avatel se trata de ponértelo fácil. Contrata tu tarifa de fibra y móvil desde solo 24,99 euros al mes. Consulta condiciones llamando al 956 39 40 40 o encuentra tu tienda más cercana en avatel.es. Avatel, conectamos contigo. Las noticias de Cádiz. La borrasca Leonardo, que está dejando lluvias intensas en la provincia desde anoche. La peor parte se la lleva Grazalema, donde han caído en las últimas horas 300 litros por metro cuadrado. Hay alerta roja hasta medianoche, también en el Estrecho, y la alarma es naranja en el resto de la provincia. Una situación, como decimos, muy complicada en la sierra. El agua se acumula en las calles y sale por las paredes, por debajo del suelo y hasta por los enchufes. Los vecinos no dan abasto achicando agua. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Sí, ha estado aquí un bombero, pues ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Es que entiendo que tiene que haber sitios peores. Momentos de tensión se han vivido también en Barbate, cuando una mujer ha sido rescatada del río que cruza esta localidad. El alcalde Miguel Molina pide precaución a los ciudadanos. Nunca podemos bajar la guardia, eso no es una ciencia exacta y tenemos que estar alerta y aplicando el sentido común. Sentido común que no ha, algunas personas pues no han aplicado. Hemos visto como una mujer por redes incluso ha caído al río, es decir, por un despiche cae al río. No se puede estar en zonas de especial sensibilidad, como puede ser los ríos, como puede ser el cruzar un arroyo. Pedimos desde la administración municipal que apliquen el sentido común. Mañana tranquila en San Fernando, más allá de la caída de un árbol y una farola, Patricia Cavada, la alcaldesa. Se va a priorizar a partir de las 4 de la tarde aquellos centros o espacios más sensibles, como es el centro hospitalario, residencias de mayores, y se continuará con el resto de la ciudad. Y, por supuesto, también destacar la gran implicación que han tenido las familias en relación con el servicio de ayuda a domicilio y, por supuesto, las trabajadoras. El río Guadalete permanece en un nivel alto, pero estable a su paso por el puerto de Santa María. Jesús Garay es el concejal de Seguridad y Protección Civil. Hemos tenido una noche medianamente tranquila, poco incidencias, y seguiremos a lo largo del día controlando la situación. Pendientes también en Chiclana de arroyos, cauces fluviales y lagunas. José Vera, delegado de Protección Civil. Van cargados de agua, pero hay que decir que aparentemente o al día de hoy sin riesgo, ¿no? Van evacuando bien las aguas y estamos muy pendientes tanto del caudal como de las mareas. Sin incidencias de gravedad en las últimas horas en Puerto Real, salvo algunos hechos puntuales, la alcaldesa Aurora Salvador. Por ahora tenemos pues la fortuna de que no ha habido grandes incidentes, aparte de que al inicio de la alerta, a las 10 de la noche, un coche pues se impacta contra un poste en la carretera Marasnoche y hay una caída de una farola en el río San Pedro, Avenida Argentina. Daños también en los accesos a las playas de Rota, la teniente de alcalde Encarnación Niño. Los accesos de las playas, que están sufriendo lógicamente de forma importante las condiciones climatológicas, el corte que hemos sufrido en la carretera 2075, y también uno de los accesos principales, que es el Camino de Santa Teresa, está cerrado. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Rota entendemos necesario en estos momentos la cooperación de las distintas administraciones estatales y autonómicas. En Conil no ha habido que lamentar grandes incidentes, si bien los equipos forestales cortan algunos caminos afectados por caídas de árboles. Inmaculada Sánchez es la alcaldesa. Un árbol que ha caído sobre la terraza de lo que conocemos como el mirador. Y bueno, hemos tenido incidentes en distintas carreteras, como en Pinaleta Boquilla. Pues se ha pedido a los forestales que determinen el cierre de un tramo de esa vía para evitar que la caída de árboles, pues al final, acaben produciendo daños personales, que es lo que tenemos que evitar de todas. En Cádiz capital, el mar ha llegado hasta el paseo marítimo, rodeado algunos chiringuitos, ha acotado el mercado central y se han registrado algunos cortes de luz. Y más de 2.500 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas en las últimas horas, desalojos como en la zona rural de Jerez, el caso de Luisa, una mujer que ha tenido que dejar su casa en el Portal. A mí me sacaron de mi campo, pues yo vivo en el campo, y me sacaron de mi campo la Protección Civil, porque en mi campo, al tener la dana, se me inundó. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ahí me han rescatado lo que es la Protección Civil y me trajeron aquí a Carita. Hay problemas en una treintena de carreteras de la provincia. Hay que circular, por tanto, con mucha precaución. En las últimas horas se ha cortado la Nacional 340 en el tramo comprendido entre la rotonda de Cañada Ancha y el acceso a Vejer desde la autovía en ambos sentidos. Se está desviando al tráfico y preparando rutas alternativas. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha comparecido hace escasamente unos minutos tras la reunión del Consejo de Gobierno para evaluar la situación crítica en algunos municipios, entre ellos Grazalema, a donde ya se dirige la unidad militar de emergencia. Habrá que esperar hasta las 6 de la tarde y ver la evolución de la borrasca para tomar nuevas medidas. El hecho de que cesen la lluvia o que haya menos lluvia no quiere decir que baje el peligro, incluso lo contrario. Por tanto, pido que no haya la más mínima confianza. El hecho de que no llueva no quiere decir que no haya incidencia o peligro. Al revés. El mayor peligro siempre es después de que llueva, porque las escorrentías, las bajadas de las corrientes, las incidencias en los cauces siempre suele ser días después de la incidencia de la lluvia. El temporal, que también ha provocado cortes de luz en distintas comarcas, en el campo de Gibraltar hay unos 900 clientes y Jerez de unos 300 sin suministro. Durante el día y la noche ha habido cortes de luz en varias localidades de la sierra, también en Cádiz y en Chiclana. Endesa mantiene activo desde la semana pasada el plan operativo de emergencia. Muchas incidencias que pueden convertirse en tragedia. La prudencia ayuda a que eso no pase. Es el mensaje desde el Consorcio Provincial de Bomberos. Si nos sorprende, vemos que entra con fuerza el agua en casa, siempre tenemos que buscar puntos elevados, ¿no? Si la casa tiene una parte superior, porque el problema será siempre que suba de manera brusca. Por mucho que pensemos que el coche pesa más de una tonelada o que es un todoterreno y estamos a salvo, 30 centímetros de agua, es decir, el tamaño de un folio, es capaz de hacer que el coche flote. Nueva sesión de cuartos en el Teatro Falla. Salud, Botaro. Abre el coro de Valdés, qué pecha de paja, van de animales de granja. Después, chirigota muy esperada, la de Ale el Peluca, los Amish del Mono, fuimos a por piononos, la decepción, autor genuino, original, donde los haya. Primera chirigota de la noche, la de Nene Cheza, los pájaros carpinteros, con letra del Canijo de Carmona. La chirigota del Yuyu, los que van a coger papas, llega a continuación, cardenales, en la tarea de elegir pontífice, y dará paso a otro de los platos fuertes de la noche, la comparsa Desastres, la de Jesús Bienvenido, siempre comprometida y crítica. De nuevo chirigota, los Camper del Sur, y turno para otra comparsa, la Carne Vale, que pone el broche de una noche de coplas a una sesión de que terminen los cuartos en este concurso oficial de agrupaciones del carnaval. De anoche nos quedamos con el Cuarteto del Gago, que no vengan. Y que me encierren por loco. Si no es bonito vivir siempre nadando con chocos, dame un beso de tornillo antes de ir a la alcoba. Que lo mejor del morrillo será mi tarta de boda. No será lo que pedías, pero soy quien...